11 de la mañana, 22 minutos, continuamos en el Mañanero y volvemos a la información local, a la ciudad de Mar del Plata, el partido de General Pueyrredón. Mencionábamos al inicio, en el repaso de títulos, la reunión que tuvo ayer la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante para tratar la emergencia económica y financiera del partido de General Pueyrredón. Estamos en comunicación con el concejal de Acción Mar Platense, Santiago Bonifati. Santiago, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Santiago, primero consultarte respecto de la postura de Acción Marplatense. Ustedes votaron en contra en comisión ayer de esta declaración de emergencia. Hubo mucha discusión al respecto. ¿Por dónde pasan los principales cuestionamientos a esta postura del Ejecutivo local? Bueno, en primer lugar, Ariel, aquí se ha elevado una emergencia que contempla 7 u 8 aspectos de la vida de la ciudad, lo cual nos parece que es una puesta en escena para hacer parecer una ciudad que está en crisis, que está prendida a fuego, cuando en realidad no lo es así. Entonces se pide una declaración de emergencia económica, financiera, administrativa, educativa, social, de seguridad, y la verdad es que no se argumenta en ningún lado del expediente, ni tampoco a través de la presencia de los funcionarios de estas áreas, cuáles son los argumentos para pedir una emergencia. Nosotros hemos querido, desde el primer día en que entró este expediente en tratamiento, intentar dilucidar estas cuestiones, porque para que los vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán sepan, una emergencia permite muchas cosas. En primer lugar, saltearse procedimientos administrativos habituales que tienen que ver con la transparencia en la ejecución de las compras, con los destinos de las partes presupuestarias. El dinero para la salud se puede usar para cualquier otra cosa, el dinero para la educación se puede usar para cualquier cosa. También permite medidas extraordinarias en materia de personal, con lo cual esos derechos de los trabajadores estaban en riesgo y siguen estando en algunas carteras. Y por el otro lado, creemos que hay detrás de estas intenciones de crear una crisis como generalizada en el partido General Pueyrredón, una intención de ajuste, de achicamiento del Estado, de eliminación de programas, que creemos que están en riesgo a partir de esta declaración. Con lo cual, lo que hemos intentado hacer en todos estos días es decirle, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer con la emergencia? Porque si es la herramienta que el intendente Arroyo necesita, nosotros desde el primer día dijimos que íbamos a colaborar y vamos a ratificar esa postura. Pero nos gustaría saber para qué quiere tamaña herramienta, y a partir de ahí ver si podemos acompañar ese pedido. Es decir, concretamente lo que estás planteando, que esto tiene que ver con el esquema de aplicación, digo, de las mismas políticas que estamos viendo a nivel nacional y provincial por parte de la Alianza Cambiemos, en este caso aplicadas a Mar del Plata, necesitarían esta emergencia económica para llevar adelante este ajuste, despidos en el sector público, que por ahora en Mar del Plata no se están viendo, no se están dando, si se quiere la particularidad de General Pueyrredón y de Mar del Plata, digo, las intenciones son estas, ¿no? Más allá de la preocupación que se puede plantear por una posible situación de finanzas y económica en el municipio, lo que vos estás diciendo que claramente esto forma parte de una estrategia que estamos viendo a nivel nacional también. Sí, ¿sabes qué creo? Porque acá voy a intentar ser lo más benévolo con el gobierno del doctor Arroyo. ¿Sabes qué creo? Creo que no era la intención original. Porque si no hubieran hecho los despidos como hicieron en todas las municipalidades de la Argentina, los primeros días no hubieran renovado contratos y no hubieran tardado 45 días en elevar una emergencia económica. Yo creo que las buenas intenciones del intendente chocaron frente a una bajada de línea de la provincia de Buenos Aires y de la Nación cuando fueron a buscar fondos necesarios, por supuesto, para la administración del municipio. Y creo que ahí comenzó a dar unos pasos estas políticas públicas que no se habían visto. Nosotros, porque es bueno comparar para poder hacer un análisis más completo, mientras que en La Plata echaban 400 trabajadores y los reprimían, aquí el sindicato dialogaba con el intendente y prorrogaban 30 días los contratos. Mientras que En otros municipios de la provincia uno se enteraba rápidamente que había persecución ideológica, que se habían eliminado programas sociales, que desaparecían cuestiones de cultura. Aquí en Mar del Plata eso no sucedía. Sin embargo, pasaron 40 días y el municipio parece que, como un poco tarde, lento de reflejos en la ejecución de algunos designios, empezó a transitar ese camino. Es ahí donde nos queremos parar y decirle, bueno, nosotros confiábamos en esa búsqueda de consensos, confiábamos en que el intendente no tenía esas intenciones y nos manifestábamos siempre a intentar dar herramientas. Ahora, si las circunstancias lo han hecho cambiar de parecer y estamos frente a una política donde vamos a sufrir bajas en el personal, donde además se van a achicar determinados programas, o por ejemplo, no van a iniciarse las carreras terciarias que tienen anotados más de 5.000 alumnos de Mar del Plata, que fueron las inscripciones el año pasado y que tienen que comenzar en marzo, que es lo que verdaderamente peligra, entre otras cosas, con la emergencia educativa, nosotros no podemos acompañar este tipo de cosas. Eso no significa que no podamos tener una mirada contemplativa de alguna herramienta siempre que las finanzas públicas lo requieran, pero de esta manera no hay ninguna forma que nosotros podamos estar acompañando. Y además pensamos que los debates se deben dar con intención de generar incorporaciones que hemos sugerido, con la intención de poder tener más información, y aquí literalmente nos han llevado puestos. Uh-huh. Votaron el lunes en legislación, votaron ayer en Hacienda y van a votar el jueves en la sesión, como si nosotros cada una de las cosas o de los cuestionamientos que hemos hecho cayera en el oído sordo. Eso es la aplicación lisa y llana de una mayoría absoluta, automática, y finalmente esconde todas estas intenciones, porque, y por ahí lo hago un poco largo, pero si viene alguien y dice no es así, no vamos a tocar programas sociales, vamos a hacer esto, la necesitamos por esto, echa luz, hay claridad y nosotros podemos hacer un juzgamiento más real. De esta manera, cuando nadie aclara, lo primero que pensamos es que están en la búsqueda de la eliminación de programas sociales. Y la voz de los vecinos, ¿de qué manera se representa? Porque el sindicato fue al recinto, defendió sus posiciones y salvaguardó los derechos de muchos de sus trabajadores. Ahora, ¿quién defiende a los integrantes del programa PEVA, del programa de salud en los barrios? ¿Quién defiende a los inscriptos en los terciarios municipales? Evidentemente esa es la posición que tenemos con los bloques de oposición, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y la Acción Mar Plata. ¿Crees que esto, este cambio que estás describiendo por parte de las políticas del Ejecutivo local, tiene que ver, no sé, llamarlo orden o requerimiento por parte de provincia y de nación? Decir, bueno, tenés que cumplir con determinados requisitos a la hora de discutir coparticipaciones municipales, envío de fondos, programas, etcétera, etcétera. Sí, a mí me parece que sí. Es la sensación que tengo, porque un gobierno que empezó diciendo, que empezó con una transición muy ordenada, nosotros terminamos el gobierno el 10 de diciembre, pero comenzamos a dialogar con el gobierno de Arroyo mucho antes. Y están las crónicas en los medios, no hemos tenido peleas, discusiones muy profundas. Después, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros creemos que fue una forma de administrar y ellos creen que fue otra, por ahí ha habido, pero hemos tenido una transición ordenada. Hemos logrado explicarle la importancia de determinadas cosas que eran muy importantes. Arroyo decía que iban a volver a educar la policía local, iban a volver a capacitar, no servía a nadie, y sin embargo, al poco tiempo, la policía local, no solo que continúa en funciones tal cual la dejamos, salvo en el aspecto territorial, sino que además ratificó a su jefe que lo habíamos nombrado nosotros. Ahí hay una ratificación de políticas públicas. Después pasó lo mismo con algunos funcionarios, como por ejemplo todos los funcionarios políticos que llevaban adelante la gestión del CEMA, del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, continuaron en la gestión de Arroyo por su profesionalidad, porque verdaderamente había una buena gestión. No hubo un retroceso en todas las políticas. Sin embargo, hace no muchos días, tal vez después de algunas declaraciones, yo eso ya no lo sé, eso tiene mucho más que ver con un foro íntimo, comenzó esta batalla nueva, y nosotros creemos que esta no era la idea del intendente Arroyo, y pensamos que además no le hace bien, por supuesto, a los marplatenses, y por eso estamos parados del lado enfrente, intentamos modificar la emergencia, propusimos cambios, pedimos información, no se nos ha escuchado, evidentemente no quieren contar con el consenso de los bloques de la oposición. Desde el área municipal, María Crobeto manifestó que desde Educación, digamos, no había un pedido de emergencia. ¿Por qué crees que sucede esto en esta área, que, digamos, no hay un pedido de emergencia, sin embargo, se lo autoriza? Bueno, yo me pregunté lo mismo ayer en la Comisión de Hacienda. Si no tengo la respuesta, la lamento. Si yo la tuviera, te la diría. Yo me pregunté lo mismo. La Secretaria de Educación dijo que no pidió la emergencia en Educación. La Presidenta del Consejo Escolar, también de los mismos colores políticos de este gobierno, dijo que no hay riesgo de inicio, que se pidieron una partida presupuestaria de 8 millones de pesos para hacer arreglos mínimos. Que hay unas 10 o 15 escuelas, estamos hablando sobre 300 establecimientos educativos, que tienen algunos problemas que se van a resolver. Entonces, si no hay emergencia en la educación provincial, si no hay emergencia en la educación municipal, ¿qué tipo de emergencia están declarando? Digo, ¿cuál es el objetivo? Digo, eliminar docentes, programas, no abrir los sextos años de los secundarios municipales, no abrir los terciarios, son todas las preguntas, vulnerar derechos de los trabajadores, como el estatuto del docente municipal, todo eso es lo que nos preguntamos. Y por supuesto que también quisimos preguntarnos cuál es la emergencia social, y si eso se condice con la posibilidad de eliminar programas, y también nos preguntamos cuál era la idea de una emergencia en seguridad, porque coincidimos que está en emergencia, pero no coincidimos por los motivos, porque está en emergencia, porque no hay programa de seguridad, porque no hay funcionario designado. Entonces, ¿qué tipo de emergencia están buscando? Porque lo primero que hay que hacer es ponerse a trabajar, nombrar un secretario de seguridad y llevar adelante programas de políticas públicas. Si no, vamos a estar mucho tiempo en emergencia. Entonces, es como muy contradictorio, creo que tiene que ver con una declaración política, una intención de hacer creer que hay una crisis, una ciudad prendida a fuego, que no puede resolver sus problemas y de la cual hay que esperar muy poco porque está muy llena de problemas. Y nosotros pensamos que hay problemas, pero siempre hay que ponerse a trabajar para resolverlos y buscar la manera de brindarle cada vez más servicios a los marplatenses y no cada vez menos. Uh-huh. Santiago, por último queremos consultarte respecto de una idea, una sensación que le hemos planteado varias veces al aire y le hemos compartido, incluso coincidido con representantes de otras fuerzas políticas en el Consejo como Balut Tarifa y Marina Santoro, respecto de que a grandes rasgos vemos mucha improvisación en el gobierno de Cambiemos. ¿Coincidís con esto? Mira, así como tengo un juicio absolutamente contundente en relación a esta emergencia, yo creo que no es el tiempo todavía de juzgar a un gobierno que hace escasos 50 días acaba de iniciar su gestión. Y creo que no hay que juzgarlo porque puede haber errores iniciales, siempre se pueden cometer, hay mucha gente nueva que no tiene experiencia en la función pública, que tal vez tenga buenas intenciones y que sin embargo esté tropezando con algunos inconvenientes propios de la inexperiencia. Yo entiendo que vamos a tener tiempo de poder hacer un juicio de valor de este gobierno, y lo digo desde la casi no coincidencia con muchas de sus decisiones. Sin embargo, me parece que señalarlo o calificarlo sería abonar la teoría de que nosotros pensamos en obstruir, en no dejar gobernar, y yo creo que podemos debatir a fondo posiciones bien encontradas como la emergencia de seguridad sin ser necesaria una calificación ni del intendente ni de sus funcionarios. Es muy prematuro, están empezando a dar sus primeras armas en esto y hay que dejarlos hacer. Va a haber tiempo para juzgarlos, lo que no significa que no estemos atentos y con una mirada crítica cada vez que se intente vulnerar el derecho de algún marplatense, eso no tengan la menor duda. Sin embargo, no guardo mis calificaciones porque creo que son innecesarias. Uh-huh. Santiago, lo cierto es que todo indica que mañana ya sería aprobada en el plenario del Consejo esta multiemergencia. Y sí, porque hicimos cuestionamientos en legislación, nos llevaron puesto con la mayoría automática. Hicimos cuestionamientos en Hacienda, otra vez sucedió lo mismo. Y la verdad que eso se puede replicar en el recinto el día de mañana. Ahora, vamos a tener una emergencia votada por 12 concejales a favor, por 12 concejales en contra y con el desempate del presidente. Digamos, ¿no? Menuda legitimidad le estamos dando a una herramienta solicitada por el intendente. Yo creo que es un error. Creo que es un error porque si tardaron 45 días en elevarla, se podrían haber tardado en vez de 4 días o 72 horas o no sé cuántas van a ser mañana, por ahí 96, se podrían haber tardado un par de días más y podríamos haber completado el arco de la información y tener una herramienta mejor. Aún sin votarla, digo, aún sin votarla se podría haber hecho algo mejor. Creo que es una decisión equivocada, que muestra alguna actitud de falso consenso, de falsa búsqueda de consenso, como estaba planteado desde el primer día este gobierno. Nosotros queremos defender los intereses de los marplatenses y los bataneses. Esta no es una herramienta que los vaya a favorecer, todo lo contrario. Es una herramienta que da algunos superpoderes para poder ejecutar políticas que probablemente perjudiquen a los más necesitados. Santiago, te queremos agradecer mucho el contacto, que tengas un buen día. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande.